Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Urique 97.6 de la frecuencia modulada. Otro día más de programación especial de automovilismo, otro día menos para que se acerque lo que va a ser la 22ª edición de la subida Ubrique Benocaz, prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña y también para el Campeonato de Andalucía. En principio, ayer nos quedábamos con dos de los pilotos destacados a nivel nacional que compiten en el Campeonato de España. Ya saben que de los 101 pilotos inscritos, apenas una veintena son pilotos que siguen habitualmente el Campeonato de España. El resto son pilotos de nuestra región, de Andalucía, que, bueno, pues algunos siguiendo lo que es la prueba del Andaluz, la mayoría pues tan solo participando en esta cita en nuestra localidad. Decíamos que si ayer tuvimos la ocasión de hablar con dos pilotos asturianos que van a estar luchando por la victoria aquí en Ubrique, hoy nos vamos a quedar con pilotos andaluces, en este caso andaluces que compiten también en ese Campeonato de España, que siguen el campeonato o lo han seguido en estos últimos años. Hablamos del vigente campeón de España de montaña, Humberto Hansen, que debuta este 2017 en Ubrique. No estuvo en Estepona por estar convaleciente de una intervención quirúrgica, pero vuelve aquí en Ubrique con su Porsche, la montura, el vehículo que le ha dado la victoria la general, digamos, en el campeonato en estos dos últimos años. La verdad que ha sido esta trayectoria de Humberto Hansen meteórica en lo que se refiere al Nacional de Montaña. Dos participaciones, dos veces que ha seguido el campeonato, dos veces que se ha llevado el título nacional. Una vez se lo llevó hace ya unos cuantos años, en 2011, un título José Antonio Aznar, que este año desde luego es uno de los pilotos que más apuesta por alcanzar el título del Campeonato de España. De hecho, como ya comentábamos, el piloto de Cuevas de Almanzora se comprometía con el fabricante británico Gineta para ser el piloto oficial de esta marca en el Campeonato de España de Montaña durante este año 2017 y el próximo 2018. La marca británica, que apuesta fuerte por el Campeonato de España y apuesta fuerte también por el piloto andaluz, que tiene también un currículum bastante brillante y es lo que ha motivado, entre otras cosas, que Gineta haya apostado por el piloto José Antonio Aznar. Estos son dos de los protagonistas que vamos a tener hoy en nuestro espacio dedicado, nuestra programación especial dedicada a la subida. También queremos recalcar algunas cuestiones más ya relacionadas con el deporte ubriqueño. Por ejemplo, que este próximo fin de semana inicia o tendrá lugar los primeros partidos del Trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Nos quedaremos con los horarios. Que también el pasado lunes tuvo lugar el sorteo del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, en el que van a participar en esta edición un total de 9 equipos. Ya están configurados los grupos y calendado los enfrentamientos entre ellos. 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol Sala. Y destacar que este fin de semana también, esto es lo que a baloncesto se refiere, el Fercabe Cabu Cadete disputa la final a 4 del título provincial de nivel B en Jerez, en el pabellón de Chapín. En este caso, el conjunto ubriqueño disputará una de las dos semifinales ante el equipo de Puerto Real, la Asociación Deportiva Las Canteras, el sábado a las 12:30, insistimos, en el pabellón de Chapín. A las 12 y cuarto también se disputará la otra semifinal, que va a enfrentar a DKV Jerez A y a Unión Baloncesto Ceuta, y la finalísima se jugaría también el mismo sábado, pero a las 5 de la tarde. Es decir, que los ubriqueños tienen este sábado la oportunidad de proclamarse campeones de el provincial gaditano si consiguen la victoria en esa final a 4. Recuerden que el conjunto ubriqueño solo ha cedido un partido en toda la liga regular ante precisamente el anfitrión, el DKV Jerez, y ya veremos de lo que es capaz en esta finalísima

de la prueba, tanto en la jornada del sábado, en la tarde del sábado, como en la mañana del domingo. Aunque ya desde el viernes nosotros estaremos en la zona del Hipersol, en el parque de trabajo, donde se van a llevar a cabo las verificaciones técnicas y administrativas, en la zona de siempre, la recta del Hipersol, donde, como decimos, va a estar ubicado el parque de trabajo a lo largo de todo el fin de semana. Y bueno, pues el parque cerrado, ya saben, Plaza de Toros, zona del Botellódromo, toda esa zona donde, bueno, en principio estaría el parque cerrado en la Plaza de Toros, como decimos, que es donde se van a llevar las verificaciones. Pero recuerden que el viernes los aficionados también podrán presenciar o ver directamente los vehículos en el centro de la Avenida de España, donde se va a preparar esa ceremonia de salida a partir de las 6:30 de la tarde, aproximadamente. Una vez finalicen esas verificaciones técnicas, los vehículos irán bajando en caravana hasta la zona de la Avenida de España. Una vez hecha la ceremonia, pues enfilarán de nuevo hacia el parque de trabajo. Vamos a hablar de la subida enseguida con los protagonistas. Antes quisiéramos también hacer referencia a que hoy es el Día Mundial del Ciclismo. Por lo tanto, aquí felicitar a todos los aficionados al deporte de las dos ruedas, al ciclismo, desde aquí, porque ya sabemos que hay mucho en nuestra localidad. Por lo tanto, hoy es el Día de la Bicicleta, Día del Ciclismo, Día Mundial, nada más y nada menos. Dicho esto, dicho o comentado este inciso, nos vamos a quedar, como decimos, hablando de esta 22ª edición de la subida. Por cierto, insistimos, este año cifra récord de pilotos ubriqueños, en total 21. Mañana ya nos vamos a centrar más con los pilotos locales. Ayer lo hicimos, digamos, con los pilotos que compiten en nacional, al igual que lo vamos a hacer en el día de hoy, pero hoy vamos a tirar un poco más para casa y queremos hablar con los pilotos andaluces. En este caso tenemos la suerte de contar con un campeón de España actualmente de montaña, que es andaluz, es belga andaluz, podríamos decir, Humberto Hansen, el piloto del Porsche, que este año pues volverá de nuevo a la competición y lo hará en principio aquí en Ubrique, en Estepona. Como comentamos antes, no estuvo presente por cuestiones personales, ya decimos, estaba convaleciente de una intervención quirúrgica y bueno, pues parece ser que ya está buenamente recuperado, lo que le va a permitir que en este caso pues pueda tomar la salida aquí en Ubrique. Sin duda será uno de los atractivos de este fin de semana, uno de los alicientes del fin de semana, ver el regreso del campeón de España a la competición. Junto a Humberto Hansen, otro que no regresa, porque sí estuvo en Estepona, de hecho es el, en este caso, el líder provisional tras la primera prueba del Campeonato de España, José Antonio Aznar, va a ser como una especie de debut, porque ya en Estepona estuvo con su Porsche, con el vehículo con el que, bueno, también va a participar, va a afrontar parte de la temporada de este año, pero centrado en los rallies, y en el Campeonato de España lo va a hacer con la jineta. Pues bien, el vehículo no llegó a tiempo para la subida a Estepona, con apenas 2-3 días de antelación, por lo que optó por el vehículo que ya conoce, que es el Porsche, con el que consiguió pues llevarse la victoria en esa subida a Estepona Peñas Blancas. De esa manera, pues se coloca como líder provisional del Campeonato de España. Y ahora aquí en Ubrique sí va a debutar con la jineta. En este caso, lo que va a debutar va a ser la jineta G55, que es la evolución que va a tener entre sus manos esta temporada y la siguiente, el piloto de Cuevas de Almanzora, José Antonio Aznar. Pues en este caso queremos decir, esta va a ser parte, o es nuestra intención que en el día de hoy parte de nuestro contenido se centre en ese el automovilismo andaluz, que ahora está despuntando en el Campeonato de España. Ahora, el año pasado, el anterior, hemos dicho, también es una suerte que contemos con algunos pilotos andaluces pues en primera línea nacional, un deporte que la mayoría de las veces está dominado por deportistas norteños, por pilotos del norte. ¿Por qué? Pues porque allí el mundo del automovilismo o el deporte del automovilismo es más seguido, cuenta con más patrocinadores, cuenta con más aficionados y, en definitiva, también cuentan con más pilotos. Por lo tanto, la lógica nos dice que en los sitios donde se ha considerado este deporte o sea más considerado este deporte, lo lógico es, como decimos, que tenga mayor repercusión y, por lo tanto, mayor número de practicantes. Al menos, como decimos, podemos estar contentos de que en lo que se refiere a esta 22ª edición vamos a poder tener a dos pilotos en lo más alto de la clasificación o luchando en las distintas pruebas por la victoria en este campeonato de España de montaña. Recordamos, para todos los aficionados, es un tema muy recurrente y ya pues nos preguntan a través de las redes, aunque está perfectamente publicitado, el corte de los de la carretera al tráfico, tanto el sábado como el domingo. Recordemos que el sábado será a partir de las 12 del mediodía, se adelanta un cuarto de hora con respecto a años anteriores, que se cortaba la carretera a eso de las 12 y cuarto. Y el domingo también se cortaba a eso de las 9 menos cuarto, pues en este caso se va a cerrar la carretera al tráfico a las 8 y media. Pues esos son los horarios de cierre. Los horarios de reapertura, pues en este caso dependerá del desarrollo de la prueba, si hay incidentes, si no lo hay, si la carrera va rápido, si, bueno, pues en definitiva, pues eso son los horarios de la prueba, más o menos los normales. Ya los aficionados están plenamente acostumbrados a esa situación. Nosotros, como decimos, después de dar esta información sobre el programa de horarios, vamos a continuar esta tarde pues con el conociendo pues cómo se presenta la subida para los pilotos que van a participar y de los que seguramente hablemos mucho este fin de semana por acción o por omisión, ¿no? Los pilotos que estamos acostumbrados a escuchar luchando por las primeras posiciones. Uno de ellos es un viejo conocido, ya habitual aquí en Ubrique, José Antonio Aznar, el piloto de Almería, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uno de los alicientes, precisamente, de esta 20ª subida será ver ya sobre el terreno ese nuevo proyecto de José Antonio Aznar para esta temporada. Supongo que si gana tenemos nosotros, me imagino, más tendrás tú, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las ganas son mutuas, ¿no? Porque estamos todo el mundo igual. Quizás estamos un poco con ganas de subirnos al coche y ver si el coche realmente tiene el potencial que nosotros pensamos que tiene y si nosotros somos capaces también de podérselo sacar, porque una cosa es que lo tenga y otra cosa es que a la primera de cambio y en la primera carrera seamos capaces de estar a la altura del potencial del coche. Pero bueno, pensamos que este es un coche que sí, que el potencial lo tiene y que si no somos capaces de sacárselo en la primera carrera, pues que bueno, que poco a poco y progresivamente en otras carreras yo creo que iremos mejorando con él. ¿No has tenido todavía la ocasión de probar esta unidad en alguna prueba competitiva? Sí, bueno, hicimos un test más bien para ajustar toda la telemetría del coche y todo lo que era referente a la electrónica y a todos los sistemas y ayudas que lleva a la conducción. Pero lo que realmente se dice pilotar el coche en carrera, no, porque no es lo mismo tampoco un circuito que una prueba de montaña. Son cosas muy diferentes. El coche lo probamos en un circuito y ya te digo, lo probamos de alguna manera en plan de ajustar un poco todo lo que era la electrónica, más que de correr con el coche y de hacer tiempo. Bueno, y además llegas a Ubrique como líder ahora del certamen nacional tras tu buena actuación en Estepona, todavía al volante del Porsche. ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, en Estepona la verdad que nos fue muy bien. Nos costó mucho trabajo poder ganar Salva Tineo con el SEA 600, pero al final lo pudimos conseguir y bueno, pues la verdad que el Porsche tenía una muy buena puesta a punto. Los 100 kilos que este año hemos conseguido tener menos, al estar la normativa que ha cambiado, digamos, porque el año pasado hay que recordar que nosotros llevábamos 100 o 120 kilos más que con los Porsches que nos estábamos peleando, que estaban en la categoría 2, nosotros estábamos en la categoría GT, y esto hacía que el coche tuviera que llevar 100 y pico kilos más. Entonces, este año eso ha cambiado para igualar un poco las mecánicas, y este año nosotros estábamos con el Porsche con 100 kilos menos en Estepona, y esto la verdad que se nota mucho. En un coche de montaña, 100 kilos, estamos hablando, es como si llevara a una persona que pesa 100 kilos montado contigo en el coche, la inercia y en todo, se nota muchísimo. Pero la verdad es que me sentí cómodo, el coche fue muy bien, la puesta a punto que tuvimos fue muy buena y al final pudimos conseguir ganar esa carrera. Y bueno, pues ha sido una pena tener que dejar el coche ahora, que digamos que era más competitivo, tenés que dejarlo, pero creemos que este coche que vamos a llevar a Ubrique, pues creo que va a ser más competitivo que el Porsche en la montaña. Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar en Ubrique con el coche y a ver qué pasa, y bueno, pues poco a poco. Oye, lo del GTR al volante de Salvador Tineo nos suena a lo del DTM cuando embarcó en el Nacional, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que hay opiniones de todos los colores y para todos los gustos, ¿no? Pero sí es verdad que este coche no es un turismo propiamente dicho. O sea, está en la categoría de los turismos, pero es un chasis tubular, tiene un motor de moto 1.300 centímetros cúbicos, tiene un peso muy liviano, muy ligero, y entonces la verdad que no es comparable con un Porsche que pesa 1.200 kilos. Pero bueno, está en esa categoría, lo han puesto ahí y con lo que te pones, con lo que te tienes que pelear. Esto tú bien lo has dicho, cuando pusieron el DTM, era imposible que con un coche del año 95 tú pudieras ganar un DTM, que aparte no es un turismo, es un prototipo. Lo metieron ahí, ganó el Campeonato de España de calle, ¿no? Paseándose. Pero bueno, a veces los que ponen las normas, digamos que de alguna manera también se equivocan, meten la pata y hacen cosas que quizás no se debieran de hacer, pero están ahí y bueno, si quieres estar en el campeonato es lo que hay y no puedes hacer otra cosa. Centrándonos ya en lo que va a ser esta temporada, lo primero que te queríamos preguntar es cómo se ha podido fraguar y formalizar ese proyecto con la Gineta. Bueno, pues con Gineta esto es un tema que viene ya de largo, puesto que nosotros ya habíamos estado en la fábrica de visita. Pero esto viene todo de la mano de Mike Anderson. Mike Anderson es un piloto inglés afincado en Andalucía, él vive en Marbella y bueno, es muy conocido en Andalucía porque él ha estado corriendo el Campeonato de Andalucía de Montaña y él fue el primero que trajo un Gineta, no un GT3, es un GT4 lo que él trajo, pero digamos que la marca Gineta y quien ha hecho de puente de que estas negociaciones pudieran llegar a donde han llegado, pues ha sido Mai el que ha estado ahí y el que ha luchado por eso. Entonces, bueno, pues un poco entre Mai haciendo de puente y nosotros que también vimos que el coche podía tener un potencial y podía ser un coche bueno para optar a ganar el Campeonato de España, pues presentamos un proyecto a la fábrica Gineta en Inglaterra, nos presentamos allí para que vieran que no estábamos, digamos, de alguna manera, que íbamos en serio, que queríamos hacer una cosa seria y queríamos presentar un proyecto a 2 años, y la verdad que lo acogieron con muchas ganas, con mucha ilusión ellos también. Bueno, pues en ello estamos, ¿no? De hecho, cuando hicimos los test que hicimos hace un par de semanas, vino el ingeniero y vino el piloto oficial de la marca a poner el coche a punto, con lo cual esto quiere decir que ellos tienen también un gran interés en que el coche sea competitivo y el coche esté delante y pueda ganar carrera. Entonces, la implicación de ellos es total, es como la nuestra, y creo que podemos hacer buenas cosas y podemos hacer buenas carreras en estos 2 años que en principio son los que tenemos, digamos, de alguna manera contratado con ellos. Entiendo, claro, que es una apuesta también fuerte del de este fabricante británico, que supongo que también pues concebirá el Campeonato de España como un escaparate, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ellos están en muchos países donde están corriendo en campeonatos de GT y donde están, digamos, bastante introducidos, pero España no es un país donde Gineta esté muy introducido. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ellos han visto también en la montaña española, han visto un escaparate donde se puede ver un coche de ellos que sea ganador, que esté delante y que esté luchando por un campeonato. Entonces, pues la verdad que ya te digo, a ellos les pareció bien el proyecto y al final llegamos a un acuerdo y bueno, pues ya te digo, tenemos 2 años de contrato con ellos y este coche, pues si Dios quiere y no pasa nada, durante esta temporada y la temporada que viene estará en el Campeonato de España de montaña como mínimo. Luego, después de esos 2 años, volveremos a hablar o, no sé, volveremos a negociar. Además de eso, destaca también que vais a tener asistencia y tengo entendido que apoyo técnico de ingenieros en las pruebas del Nacional, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ellos, todo lo que sea el soporte técnico que nos haga falta, ya nos lo dijeron. Inclusive si tiene que venir una persona con nosotros a las carreras, no vamos a tener ningún problema en ese aspecto. Ya te digo, ellos han estado aquí hace una semana y pico cuando estuvimos haciendo los test y bueno, ahora mismo el coche está actualizado de todo a día de hoy, ¿no? De todo lo último, de todas las evoluciones que tienen, de electrónica, todo lo que se refiere a la tecnología del coche, está a lo último y ya te digo, todo lo que nos pueda hacer falta, inclusive que nos puedan acompañar a las carreras, ellos están a nuestra disposición y bueno, de hecho vendrán seguro algunas de las carreras con nosotros. José Antonio, hay mucha diferencia en cuanto a la conducción con respecto al Porsche, porque van a ser dos vehículos que vas a alternar esta temporada, ¿no? Sí, hay bastante diferencia. Es un coche que es bastante diferente. Primero porque es un coche que tiene bastante más potencia y luego porque es un coche que tiene mucha ayuda a la conducción que el Porsche no tiene. Ajá. Hay un control de tracción regulable en 10 puntos, hay una regulación de ABS, hay una serie de cosas que el Porsche no tiene y que hace que este coche sea bastante diferente. Entonces, acostumbrarse a este coche donde el control de tracción es el que te tiene que sacar, digamos, de un atolladero, cuando tú en el Porsche eso es todo lo contrario, cuando llega un atolladero te va a dar un latigazo, tú levantas el pie, aquí todo lo contrario, tienes que tener el pie abajo para que el control de tracción actúe y sea efectivo. Entonces, pues, digamos que de alguna manera hay que cambiar el chip de la conducción en un coche y en otro, hay que cambiarlo totalmente. Es un coche totalmente diferente de conducir. Uh-huh. Bueno, conociéndote, este 2017 supongo que vas a por todas con esa idea de volver a conquistar el título nacional. ¿Cómo ves la competición para lograr tal objetivo en este 2017? Bueno, nosotros siempre que estamos en el Campeonato de España hemos estado con el mismo objetivo. Hemos estado intentando ganar el campeonato. Unas veces se ha conseguido, otras veces no se ha conseguido. Pero sí es verdad que siempre hemos estado peleando ahí en los puestos de cabeza, ¿no? Y este año, pues, es un año que no va a ser menos. Nosotros vamos a intentar ir a ganar el Campeonato de España. Que luego se pueda conseguir o no se pueda conseguir va a depender de muchos más factores, de muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, siempre el objetivo nuestro es intentar de pelear en cada carrera por ganar cada carrera. Que se consigue, bien, que no se consigue, pues bueno, pues el intentarlo ya para nosotros es algo que nos merece la pena y que bueno, que estamos siempre para eso. Uh-huh. Hansen, Fombona, ¿hay alguno más que pueda estar ahí en la pelea por el título y que pueda dar ruido? Hombre, para ganar la carrera en Ubrique cuenta con Borreguero también, olvides. Hablo del Campeonato de España en general. ¿Del Campeonato de España en general? Pues claro, todos esos que han mencionado tienen opciones clarísimas. Entonces, pues bueno, nosotros, es verdad que ya tenemos una carrera que hemos ganado, la de Estepona, pues bueno, siempre dice que el que da primero da dos veces, ¿no? Pero eso no te asegura que vaya a ganar el campeonato. Hay que seguir en esa línea, hay que seguir peleando fuerte y seguir ganando carreras, porque si no ganas carreras, a final de temporada no vas a poder ser campeón. Pero bueno, que ahora tenemos la vista y las miras centradas en Ubrique y ahora lo que toca es Ubrique y aquí tenemos que intentar de hacerlo lo mejor posible para no perder, digamos, el tren del campeonato y estar en puestos de cabeza e ir cogiendo ritmo con el coche e ir cogiéndole un poco el aire a este coche que no va a ser fácil, pero bueno, que ya digo que con el tiempo se lo cogeremos y creo que que haremos buenas carreras con él y a la gente yo creo que le va a gustar también este coche. Ya, como tú dices, centrándonos aquí en Ubrique, el abanico se abre porque hay muchos pilotos, como es el caso que tú mencionabas de Raúl Borreguero, que en principio, no, según tenemos entendido, no tiene intención de seguir el Nacional, pero va a estar en Ubrique y suponemos que habrá otros pilotos también que pueden estar ahí dando ruido este fin de semana, ¿no? Sí, por supuesto que sí, ya te digo. Pero bueno, que nosotros ahora tenemos que centrarnos en lo que nos toca, en hacer correr este coche lo máximo posible y lo mejor posible para en Ubrique, si no se puede ganar, por lo menos estar en los puestos de podio para poder seguir optando al campeonato, que nuestro objetivo final, no olvidemos que es intentar ganar el campeonato de España. Entonces, no se trata de ganar una carrera, se trata de ir haciendo carreras y quedando en los puestos, digamos, de cabeza para que la clasificación al final sea favorable a nuestro favor. Uh-huh. Y siendo realista, supongo también que te darás un margen de tiempo para hacerte con el feeling del vehículo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero ya te digo, este fin de semana sí queremos estar entre los tres primeros. Si no estamos entre los tres primeros, para nosotros quizás que sea un poco decepcionante, ¿no? Pero lo vamos a intentar de ir de menos a más, poquito a poco, como siempre acostumbramos a hacer nosotros en las carreras. Y ya te digo, y que acabemos el fin de semana en el podium, para nosotros ya sería un éxito bastante grande. Al menos este fin de semana se presupone que no vais a estar pendientes del cielo como en estos dos últimos años, ¿no? Bueno, en principio había páginas por ahí del tiempo que daban algo de lluvia. Ahora parece que menos. Entonces, tú sabes que la Sierra de Grazalema, ahí muchas veces se equivoca a todo el mundo con las predicciones del tiempo. Entonces hay que esperar un poquito más, yo creo, a que estemos más cercanos al fin de semana, e ir mirando y esperemos que no llueva, porque más que nada también porque yo creo que la lluvia desluce mucho, para el público creo que no es lo mejor, y una carrera en seco siempre es más vistosa para todo el mundo y yo creo que se disfruta mucho más. Uh-huh. José Antonio, ¿qué peculiaridad tiene el tramo de Ubrique con respecto a otras citas del Nacional? Bueno, tiene muchas. Sobre todo la salida que está en el pueblo, el parque de trabajo que está en el pueblo, la carrera está muy integrada y está muy ligada a la vida cotidiana de toda la gente del pueblo y del pueblo, y eso hace que se viva con otra intensidad frente a otras carreras. Y luego el trazado, yo creo que como un trazado montañero es un trazado súper espectacular. Luego la ventaja que tiene también de que tiene sitios muy altos donde la gente se puede colocar con total seguridad, y partes que hay que se ve mucho recorrido del tramo. O sea, yo creo que tiene muchas cosas a su favor y que es una prueba de las que siempre son de las mejores del Campeonato de España, y que yo creo que es una prueba que siempre tiene que estar en el calendario y que no debe de faltar en el calendario del Campeonato de España. A ese respecto, ¿qué te parece el calendario de este 2017? Bueno, fue un calendario creo que bastante bien, un poco corto, alguna carrera más no hubiera venido mal, pero todos sabemos de la dificultad que tienen los organizadores a la hora de organizar pruebas de Campeonato de España, todo lo que eso conlleva y todo lo que requiere. Y bueno, creo que no es un campeonato, creo que es un campeonato que está bien, un campeonato que tiene dos carreras en Canarias, uh-huh. Quizá, ya digo, debería de haber alguna carrera más aquí en la península, pero bueno, que creo que va a ser un año bueno y que va a ser un año bonito y que va a ser un campeonato bastante apasionante. Uh-huh. Objetivo, por lo tanto, de José Antonio Aznar, el Nacional de Montaña, pero supongo también que lo que se refiere ya el Andaluz de Rally también lo tienes ahí entre ceja y ceja, ¿no? Sí, bueno, el Andaluz de Rally lo tenemos bastante bien encaminado, tenemos dos rally hechos con dos victorias consecutivas y el próximo rally lo tenemos la semana siguiente. No nos olvidemos que la semana siguiente de Ubrique estamos con el Porsche otra vez en el Rally Gibraltar en Málaga. Entonces, bueno, pues ese es otro de nuestros objetivos. Pero que ya digo, que este año no hemos tenido la mala suerte que tuvimos el año pasado, que empezamos con dos averías y eso hizo que fuéramos todo el año quizá un poco a remolque y un poco lastrados hasta llegar a final de temporada de la manera que llegamos, ¿no? Pero bueno, que este año creo que lo tenemos bastante más de cara y bastante mejor, y si seguimos así, pues creo que no tendremos muchas complicaciones para poder revalidar el título de campeón de Andalucía por quinto año consecutivo. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, José Antonio, que es un placer como siempre poder hablar contigo, tenerte de nuevo este fin de semana aquí en Ubrique, y nada, pues desearte lo mejor para este fin de semana y que, bueno, más o menos que se cumplan las perspectivas que tenéis con ese nuevo proyecto que, bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias y espero de veros este fin de semana y saludaros por allí por Ubrique y por la carrera, y que disfrutemos todos de un fin de semana de carrera, como siempre Ubrique, ¿no? Un fin de semana apasionante. Muchas gracias, un abrazo, José Antonio. Gracias a vosotros. Hasta luego. Segunda subida, Ubrique de Naucad, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucad. Pues ahí estaban las palabras de José Antonio Aznar, que como hemos dicho, uno de los alicientes del fin de semana por ver el estreno de esa nueva montura de la jineta. Y por otro lado, otro de los alicientes es el regreso del campeón de España a la competición este año, ya que no pudo estar en Estepona y sí va a estar en Ubrique. Hablamos de Humberto Hansen. Humberto, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelves en Ubrique a ese campeonato de España de montaña y no sé, ¿cómo se presenta para ti este fin de semana? Pues la verdad es que no lo sé, porque como todavía estoy convaleciente, no sé cómo responderé, tengo mucha molestia todavía. Y entonces, pues, más bien por afición, que me lo está pidiendo, después muchos amigos pilotos también me están diciendo, vente, o haga lo que haga, por lo menos para echar un rato. Me lo tomo más bien tranquilo este fin de semana. Pues decimos, vuelves tras un periodo de convalecencia, que todavía nos comentas que no ha terminado, tras esa intervención quirúrgica. Y bueno, al menos deduzco que estás con fuerzas para afrontar una prueba nacional, porque una cita como esta físicamente es exigente, ¿no? Sí, es muy exigente, hombre. La operación que tuve hace 9 semanas, eso normalmente tarda unos 4 meses en poder cicatrizar bien, quedar bien. Yo supongo que estoy al 70% de mis posibilidades, pero no sé si aguantaré el día entero estando en asistencia y también el estrés, que siempre tiene estrés. Pero si llueve, no llueve, de las pequeñas cosas así que ocurren en carrera, todo eso es una incógnita. Claro. Tengo entendido que ya has participado en una prueba competitiva en circuito, ¿no? Sí, en el circuito, para hacer un... Sí. Más relajante, no tiene el mismo nivel que el Campeonato de España de montaña. Claro. Y también lo hice con coches bastante menos potentes, un clásico, justamente para eso, pues no tener que esforzar mucho y la verdad que no me lo pasé bastante mal, pero claro, de eso también hace ya 15 días. Y bueno, como hemos dicho, te reincorporas ahora aquí en Ubrique, lo que es una prueba ya muy muy exigente. Ahora mismo, ¿cuáles son tus planes para este 2017? ¿Tienes intención de defender el título nacional o te lo vas a tomar con más calma? La primera ya la perdí, pero como se le puede contar una, todavía tendría opciones de poder renovarlo. Todo también depende de lo que haga en Ubrique, de lo como me encuentro en Ubrique. No significa que aunque gane o no gane, no tiene que ver nada que vaya a la siguiente. Todo depende las molestias que haya tenido y eso. Más que nada las sensaciones, ¿no? Sí, las sensaciones. Bueno, Humberto, has tenido ahora mismo lo que es en el Campeonato de España una trayectoria meteórica en el Nacional. Ha sido llegar y topar, cosa que no ha pasado inadvertida para nadie. Y aunque nos comentas que puedes estar a un 70%, supongo que habrá que tenerte muy en cuenta, porque este año parece que la victoria pues es más una incógnita que nunca. Parece que puede estar más repartido por los condicionantes que tenéis cada piloto, que normalmente estáis luchando por el Nacional, ¿no? Sí, pero el 70% no sé lo que equivale. Es que lo que pasa es que en el Nacional ya hay pilotos muy, muy rápidos, con máquinas muy, muy potentes. Entonces yo pienso que como no ser 100%, muy difícil estás arriba, ¿eh? Bueno, en Ubrique vas a ser este año el único con Porsche en la salida, después del boom que hubo hace algunos años con este tipo de con estas unidades. ¿Sigues confiando plenamente, no, en esta montura, supongo? Sí. En lo que no puedo hacer cada año cambiar de máquina. Claro. Sí. Ojalá pudiera tener una máquina de esos de casi 600 caballos, pero... Me conformo con lo que tengo. Si aprendo a llevarlo bien, irá más rápido, supongo, también. Pero creo que también va Maldonado con Porsche. Sí, ¿no? también va. Sí. Tiene razón. Entonces, pues ya entre el molde, el Lamborghini y el Ginetta va a estar interesante. ¿Presenta tu Porsche alguna novedad con respecto al año pasado? No, nada, no, está completamente igual que... Yo lo estrené el año pasado, ese coche lo estrené en Alp, y está completamente igual de la Copa. Uh-huh. Es completamente 100% de circuito, y ya está. No, bueno, todos los coches que corran allí son de circuito, el Lamborghini y todo eso son de circuito. Y le hacen dos o tres tonterías para adaptarlo como suspensiones y ya está. Uh-huh. Yo lo tengo de la Copa 100%. Tal como lo recogiste, ¿no? Tal como me lo vendieron. Con otra, pero eso sí, con otras pegatinas, pero si no, igual. Humberto, ¿qué te parece este año el calendario de montaña, del campeonato de montaña, del nacional? Lo veo que es un nacional bastante caro este año. Con tener que ir a Canarias, tirarse allí dos semanas seguidas allí en Canarias, eso supone mucho gasto. Entonces muchos pilotos dicen que eso no lo pueden afrontar. Porque también está mucho tiempo fuera de casa. Claro. Una vez que está allí no va a volver para dos días y va a tener que volver para allá. Uh-huh. Y eso nos lo está diciendo a nosotros un doble campeón de España. En este caso, pues el tema presupuestario es uno de los hándicaps que tenéis ahí en cualquier competición. No ha habido ninguna marca que patrocinador que se haya... o que se haya ofrecido a ti, pues después del currículum que presentas ahora mismo en el campeonato de montaña. Es que tienes que pensar que irse a Canarias entre el barco, la estancia, alquilar el coche allí, los mecánicos que también se tienen que ir, se incrementa como Canarias, como si hace casi cuatro pruebas del nacional. Entonces, si tú tienes un patrocinador, ¿cómo le metes directamente para Canarias un 20% más de gasto? Claro. Entonces, pues, los patrocinadores que tiene y lo que te dan siempre, pues, siempre se mantiene ahí. Lo que pasa es que si sube el gasto para poder ir a las carreras, pues, eso es un problema para todo el mundo. Por suerte, Humberto Ubrique lo tiene más o menos cerquita, ¿no? Sí. Vas a estar este fin de semana aquí. Para ti, ¿cuáles son las peculiaridades que tiene la subida a Ubrique con otras pruebas del Nacional? Aparte de que será la que más cerca tienes de tu casa. Particular. El trazado que tiene Ubrique respeta, hace mucho respeto con los malecones y todo. No, ahí no te permite nada de errores. La carretera tampoco en sí es muy ancha. Y eso... A mí me encanta. Ubrique es que a mí me encanta porque tiene la parte de abajo que tiene un asfalto distinto que la parte de arriba. Y todas esas cosillas, amigos, más, cuando es más difícil un trazado, a mí es cuando más me gusta. Una subida que este año nuevamente cuenta con una lista amplia de pilotos que supera el centenar. La mayoría pilotos de la tierra, pilotos de Andalucía, algunos que siguen el campeonato de Andalucía, otros que eligen Ubrique, supongo, porque con los años y siendo la única prueba que se ha mantenido ahora mismo, es una de las pruebas de referencia en Andalucía, ¿no? Sí, yo siempre he dicho lo mismo. Si yo tengo que ganar, si a mí me gustaría escoger del calendario, yo cogería Ubrique y Fito. Son las que más me llama a mí la atención del campeonato de España. Y además la prueba está también que Estepona, habían 53 pilotos en total, aquí hay más de 100. Gente que vinieron del norte, en Ubrique hay bastante más que en Estepona. Y eso que Estepona era la primera, que normalmente a la primera van todos. Bueno, y... porque también mucha gente le prefiere Ubrique. Bueno, y también a esto, bueno, para esta edición, para esta 22ª edición, hay que añadirle que al menos parece que lo climatológico va a acompañar el fin de semana, cosa que creo que tú no has podido vivir aquí en Ubrique, porque las últimas dos ediciones la lluvia ha hecho acto de presencia. Y con esto queremos decir que buen tiempo supone también muchos más aficionados que acuden a Ubrique, ¿eh? Sí, público sí, público sí. Desde cuando me decidí apuntarme, me he dado cuenta que mucha gente ha dicho voy a Ubrique, y ahora con el buen tiempo también, en fin, que se va a montar mucha gente allí. Yo creo que hay muchos más espectadores que en otras ocasiones, porque con la lluvia la gente es que se retrae mucho para claro. moverse. Uh-huh. Bueno, en estas circunstancias que estamos hablando para este fin de semana, ¿para ti hay algún favorito a la victoria en aquí en Ubrique? Porque en principio podríamos considerarte a ti, pero claro, ya con esa convalecencia y por lo que nos comentas, pues más que nada vienes a probarte aquí a la subida. Con ese perdiendo, como decimos, esa condición de favorito por lo que tú nos comentas, ¿quién crees tú que puede dar aquí la sorpresa este fin de semana? Para mí sobre el papel es Zambora. Con el Lamborghini y bueno, pues sí. Ya en Estepona tuvo algunos problemas, pero claro, ya suponemos que ha tenido tiempo sí, suficiente. Sí, pero cuando tuve el descanso en Estepona ya había marcado en el intermedio el mejor tiempo. Uh-huh. Y ya parece ser que el coche ya no lo pudieron dejar bien para el domingo. Uh-huh. Entonces, pues... Y después vendrá también un poquillo más rodado con el coche. Claro, por lo tanto, habrá que estar muy pendiente de José Antonio López Fombona. Pues nada, Humberto, lo vamos a dejar aquí y te agradecemos mucho y nos alegramos mucho de que estés aquí en Ubrique en la salida. Esperemos que disfrutes del fin de semana, que físicamente pues no te pase factura, digamos, la subida, que te adaptes perfectamente, que tengas buenas sensaciones. Y nada, pues vamos a ver si te podemos ver, como tú dices, ahí en el podium, ¿vale? Ojalá, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, Humberto. A vosotros. Hasta luego. 22ª subida Ubrique de Naucad. Campeonato de España y Andalucía de montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucad. Hoy hemos tenido la ocasión de hablar con las bazas andaluzas, podríamos decir, para la subida Ubrique y para el Campeonato de España. Todo va a depender, en el segundo de los casos, en el de Humberto, a ver si tiene buenas sensaciones en Ubrique y le permite estar presente en más pruebas del Nacional. Pero lo que nosotros comentamos es un piloto que, a pesar de haber ganado dos Campeonatos de España, pues está ajustado presupuestariamente, no es como otros, por ejemplo, ese proyecto de Aznar, que le va a permitir seguir todo el Campeonato de España, o el mismísimo Fombona. Ellos presupuestariamente no tienen problemas en ese sentido. Por lo tanto, estaremos de todo bueno, eso no quiere decir nada, porque cuando el piloto corre pues y el vehículo es, en este caso, competitivo, ahí están los resultados, ¿no? Lo que ha sido estos dos títulos del Campeonato de España de montaña. Pues esto es lo que queríamos tratar en el día de hoy en lo referente a la subida Ubrique Benocal. Seguimos con esa programación especial, pero vamos a aprovechar también estos últimos cinco minutos que nos queda de programa para comentar algunas cuestiones relativas también al deporte local. No podemos olvidarlo, el deporte ubriqueño, porque, bueno, pues este fin de semana parece que para muchos va a ser un fin de semana fundamental. Por ejemplo, para el baloncesto, como hemos comentado antes, todos sabemos la trayectoria de esta temporada del Fercade Cabucadete en el campeonato provincial de nivel B, en el que pues ha completado una gran liga regular, una gran temporada, tan solo cediendo un partido, tan solo perdiendo un partido ante el DKV Jerez y logrando la segunda posición de la liga regular por Vascaperach particular, su enfrentamiento directo con Jerez, que es lo que le ha privado de ocupar la primera posición de la liga regular, que por cierto ha ocupado durante la mayor parte de la temporada, salvo ese último enfrentamiento. Falta de dos, tres jornadas para finalizar la liga regular. Hasta ese momento se ha mantenido como líder de la liga. Pues bien, pues este es el fin de semana en el que se va a disputar la fase final. En este caso, con el formato de final a cuatro. Y se va a disputar en Jerez, en el pabellón Chapín de Jerez. Cuatro son los equipos, los dos primeros de cada grupo. Del grupo A, de KV Jerez y Fercade Cabu. Del grupo B, Asociación Deportiva Las Canteras y Unión de Baloncesto de Ceuta. Todos estos equipos se van a enfrentar, o los cuatro equipos van a estar presentes este próximo sábado en Jerez, que es finalmente la sede, el anfitrión de este campeonato provincial. Y bueno, pues ya tenemos los horarios: a las 12:15 en el Palacio de los Deportes de Chapín del Jerez de la Frontera se van a medir, por un lado, DKV Jerez y Unión Baloncesto Ceuta, y por otro, Asociación Deportiva Las Canteras Fercabe Cabu. Esa semifinal que va a medir al conjunto que dirige Juan de Dios Núñez frente al conjunto, al equipo puerto realeño. Los que consigan vencer en estas semifinales se enfrentarán en la gran final, en el mismo escenario, en el Palacio de los Deportes de Chapín, pero ya será ese mismo día a las 5 de la tarde, es decir, van a ser partidos muy consecutivos. Bueno, está bien, porque al fin y al cabo se ahorra bastante en presupuesto para afrontar lo que es una final a cuatro en otra localidad, y se echa el día entero en Jerez. Esperemos que puedan conseguir superar a los puertorrealeños. No va a ser nada fácil, desde luego, y se puedan meter en la final, porque luego, pues una vez terminado el partido, si no se meten en la final, tendrán que echar el día en Jerez de igual manera, porque, como ya saben, la carretera estará cortada al regreso de esta expedición. También vamos a tener fútbol. Ya mañana nos vamos a quedar con los horarios de lo que va a ser la competición provincial de este fin de semana, que, bueno, tras el descanso de estos dos últimos fines de semana, el de Semana Santa y el anterior, digamos, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, vuelve la competición, se reanuda la competición en todas las categorías. Ya hay algún equipo que no va a jugar porque ha terminado, como es el caso del equipo del Lubrico Unión Deportivo Infantil B. Le resta una jornada a su categoría, pero le toca jornada de descanso, por lo tanto no va a competir. Pero el resto, pues como hemos dicho, vuelven, se reanudan, vuelven a la competición, y sobre todo el Ubrique Unión Deportiva Senior. Insistimos en que hay cambio en el horario habitual, pues estaba siendo las 4:30 de la tarde. Bueno, por diversos motivos se va a cambiar este fin de semana a las 6:15. A las 6:15 se va a disputar ese Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. Más cosas. Fútbol sala. Tenemos para este fin de semana la primera jornada de la cuarta edición del Trofeo Ignacio Peralta. El viernes se va a disputar los primeros partidos el Pabellón Polideportivo Municipal. A las 8:30 se enfrentará Newton Athletic Club Don López. A las 9:30, Curtidos Cabezas Fran Generali. A las 10:30, Oasis Launch Leighton Construcciones y Reformas. En la cancha exterior tenemos a las 8:30... Ubrilez Estudiantes. A las 9:30, Gesto Algar Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva. Y a las 10:30, la Espuela Café y Copas Zulema. Y en el Pabellón de los Remedios, a las 8:30, Revolución Inter de Liam. A las 9:30, de Gallery Panteras JSA Ubrique. Y a las 10:30, MEG Seguros La Lupe Kebab. Por último, tres partidos para el sábado, para la jornada del sábado, en el Pabellón. 9 de la mañana, Donde Fútbol Sala Autoservicio en la Plaza. 10 de la mañana, al Autoescuela La Sierra UAS, marca 91. Y 11 de la mañana, Brille 1979, Quedeque. Digamos que esta primera jornada se juega este fin de semana. El siguiente no habrá competición. Habrá descanso, ya saben que va a coincidir con el puente del Día de los Trabajadores. Y ya la segunda jornada se disputará los días 5 y 6 de mayo, viernes 5 y sábado 6 de mayo. Y también quisiéramos destacar que el pasado lunes tuvo lugar el sorteo del 36º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. 9 equipos participan finalmente en esta 36ª edición. En el grupo A ha quedado así: Dimopel de la Espiga Difusión, Artilab 2014, Caché Artesanos e Ibercumbre. Y en el grupo B, Hermepiel, Pinturas Fefi, De Piña y Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes. Eso, digamos que son los 9 equipos participantes, pero lo que son son los 9 equipos participantes. Los grupos han quedado de la siguiente manera, corregimos: grupo A, Hermepiel, Dimopel, Ibercumbre, Pinturas Fefi de La Espiga. Y grupo B, De Piña, Artilab 2014, Caché Artesano y Escuela de Fútbol del Patronato Municipal de deportes. Primera jornada el próximo martes a las 9 de la noche, Hermepiel Dimopel, a las 10 Ibercumbre Pinturas Fefi. El jueves 27 se jugará el Hermepiel Ibercumbre a las 9 y a las 10 Dimopel de la Espiga. Y pues posteriormente habrá que esperar hasta el jueves 4 de mayo, que es cuando se disputará la primera jornada, en este caso, del grupo B. Cachi Artesano, Escuela de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes, a las 9 y a las 10 de Piña Artilab 2014. Pues con estos dos apuntes, bueno, tenemos que hacer también referencia a otras cuestiones deportivas locales, pero bueno, lo haremos en los próximos días, si nos lo permite la programación especial de la subida. Nosotros nos vamos, volveremos mañana a eso de las 5:30 con más protagonistas de esta edición de la subida Ubrique-Benaucaz. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.